minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Análisis. Columna. Buenas. Ya buenas, saludé, pero a mí me gusta saludar de vuelta cuando empieza la columna, ¿no? Es como entrar en un... Entonces, bienvenida a toda la gente que nos escucha a esta columna del lunes 12 de septiembre, del fin del mundo al fin. Y quisiera presentar la columna contando un poco a la gente que nos está escuchando de la radio, de cómo funciona esta radio, de una cosa de lo que pasa aquí. Como... Me imagino que en varias radios pasará lo mismo, como somos una radio, somos un colectivo de trabajo, una radio comunitaria. Y la cuestión es que nosotros no estamos todos de acuerdo, no vemos todos el mundo de la misma manera, no opinamos igual sobre muchas cosas, pero tenemos algunos acuerdos fundamentales en el modo de hacer, en el modo de vivir y de pensar lo que es la comunicación. Uno de esos acuerdos es la idea de si hay un tema que genera cosas en la gente, ¿no? Esta idea de qué es lo que vale la pena traer al aire, que no, no dejarnos solo imponer una agenda que a veces se construye desde medios de comunicación grandes, sino buscar qué más hay para contar. Y cuando sale un tema que sí, por ahí mucha gente lo está hablando, animarnos a mirarlo de todos los lados posibles, con todas sus luces y sombras, con todas las opiniones y pararnos en el lugar de decir, vamos a bancárnoslas, todas las opiniones son válidas, incluso la que menos nos gusta, con la que menos coincidimos, vamos a escucharla, vamos a animarnos a cuestionar qué nos está pasando, qué más hay en esto. Eso es algo que sucede en esta radio, sucede en muchas radios comunitarias, es algo que a mucha de la gente que participamos en El Grito nos acerca, nos hace... pararnos en un mismo lugar. Tengo una pregunta, Vero, disculpa. ¿Y cuesta entender esto para gente que no está en este tipo de proyectos? No, yo creo que no. Que muchas veces que lo que nos pasa a la gente que es que somos mucha gente a la vez, cada persona. Encima. Entonces yo creo que cada persona que nos escucha seguramente tiene alguna experiencia de participación en un colectivo. Sea en la cooperadora de la escuela, sea en un club organizando campeonato de fútbol, en una iglesia, en una organización social, en un partido. Hay como diversos. Y en esos espacios colectivos la invitación a esto, a aprender diferentes formas y aprender que la conclusión de un trabajo colectivo no es lo que pensábamos cada quien al principio que iba a ser, es diferente y que en eso hay todo un ceder y un escuchar que... Lo resolvemos una vez, lo aprendimos una vez y a la vez siguiente no lo podemos hacer. Como, no es que lo aprendimos de una vez y para siempre. A todos nos cuesta muchas veces escucharnos y una vez lo hicimos y dijimos, ah, mirá, cambié de opinión o, ah, mirá, pude hablar con esta persona que piensa totalmente opuesto a mí. Y encontrar puntos en común. O, mirá, pensaba que esto era de una manera y le encontré otra vuelta. Bueno... Y parto de eso porque esta columna, Al fin del mundo al fin, busca eso, mirar qué otra cosa hay en el relato que siempre tenemos de nuestro mundo y su principio y su fin, ¿no? Como qué cosa puede destruir el mundo, qué no, y desde dónde lo pensamos. Y el lunes pasado, no sé si se acuerdan que hablamos de eso de tomar como punto de partida qué es lo vital, qué es lo vital, qué es lo que nos hace vivir. Bueno. Y traigo esto porque, como buen medio que somos, vemos que hay algo que está candente ahí en el éter y en las calles y en las bocas de la gente. Sí. Y el viernes acá se armó un súper debate, así una discusión enorme que tuvo repercusiones durante todo el fin de semana, sobre esta cuestión de los telares de la abundancia. Se llaman de diferentes maneras, mandalas, telares de la prosperidad... tienen como muchos nombres diferentes, flor de la abundancia. Y bueno, hubo como opiniones muy diversas. Ahora yo me puse a mirar en internet y veo que en internet se expresan todas esas opiniones muy diversas. Sí. Sobre eso. Entonces. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Menos mal, López, que la trajimos a la señorita Verónica Gelman para llevar adelante esta columna y desanar un poquito. Se armó polémica. Se armó interesante. Mucha polémica. Lindo, picantito. Está bien, está bueno. Entonces, bueno. Decidimos como tomarlo en esta columna porque tiene mucho que ver con lo que hablamos desde un lugar que yo no sé si todo el mundo dirá que tiene que ver, pero para mí está totalmente en el tema de lo que es la columna, porque es algo que genera mucho revuelo. Pensábamos que íbamos a contar con la presencia también en el estudio de alguien que está participando y que está muy metida en este tema, que no pudo hacer, pero bueno, vamos a intentar ese diálogo. Yo lo voy a hacer mi presentación desde la columna de lo que yo miro de este tema. E invitamos a quien nos está escuchando que esto sea un espacio de diálogo y de que nos animemos a pensar y a mirar que, como algo que no estamos viendo. Uh-huh. Que tomemos la opinión de quien, con quien no compartamos, con la pregunta, ¿y si esta persona está viendo algo que yo no veo y me aporta? Bueno, como que yo quisiera que todos los debates que tenemos se den en esos términos y eso. Bueno, hay una cosa que yo fui el sábado a la feria y esto estaba ahí. Después, en mi casa pasa mucha gente, ya saben que mi casa es un espacio cultural, y todo el fin de semana estuvo este tema en las bocas de la gente. Estaba candente, ¿no? No solo en su casa, eso es lo que, o sea, quizás muchas de las personas de la radio o que en la feria se enteró cosas, en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, yo estuve en dos ámbitos distintos, aparte de la feria. Sí. Estuve en dos ámbitos distintos más durante el sábado y el domingo y se estaba hablando de eso exclusivamente. Exacto. Si querés que le sume, no estuve ni en la feria ni en tus otros dos ámbitos y también se hablaba de esto. Es un tema que claramente, si tenemos que definir qué es noticia por algo que transforma y que para la gente es importante para su vida, está presente. Ajá. Entonces, una de las preguntas que yo escuché el sábado en la feria, que la traigo aquí a la columna, es ¿por qué? ¿Por qué genera tanto esto? ¿Y es porque hay dinero de por medio? ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que haya dinero de por medio lo que nos haga hablar de esto y cuánto no? Porque hay muchas otras cosas en las que mucha gente del Valle está involucrada que no generan tanto revuelo y tanto debate. Podría ser por el dinero, ¿no? Pregunto. Entonces yo tomo esa pregunta y digo, es imposible. Yo siento que eso me lleva a que no podemos no hablar de capitalismo. A mí me hace decir, necesito traer que el capitalismo acá, la palabra capitalismo. Uh-huh. Vivimos como el capitalismo. El sistema en que vivimos. Que, claro, que es el capitalismo, sí, es el sistema económico que impregna todas nuestras vidas, que tiene que ver con un modo de pensar, de un modo de producir, un modo de reproducir nuestra vida. Es algo que está metido en nuestras relaciones. El dinero es un eje del capitalismo. El dinero como tal, papelitos de colores impresos que tienen un valor que se lo otorgamos, que no vale de por sí, porque si yo lo quemo sigue siendo un papelito de colores, pero que tiene un valor si quemo un billete de 100 pesos, no puedo comprar un montón de cosas que socialmente se le otorga ese valor. Pero que en realidad el valor está. Por eso vuelvo a esto de qué nos hace vivir. Si mañana desapareciera mágicamente el dinero del mundo, Dios te escuche, no hubiera más dinero en el mundo, la gente no se moriría por eso. Generaría mucho conflicto, pero no nos moriríamos por eso. Tenemos otras cosas que nos hacen vivir. Si mañana desapareciera todo el agua del mundo, posiblemente nos moriríamos todos y el mundo volvería a regenerarse con otras formas de vida. Pero si desapareciera el dinero, viviríamos. Entonces, a mí me parece que las cosas vinculadas con el dinero, porque no es lo único vinculado con el dinero que genera mucho revuelo y que genera mucho malestar, es el dinero. El dinero genera inquietud y malestar, porque a quien tiene mucho, porque tiene que hacer muchas cosas para tener más y mantener eso que tiene, y a quien tiene poco, porque lo necesita y porque hay muchas limitaciones que tienen que ver con el no tener ese dinero. Uh-huh. Entonces, hay una parte de lo que nos genera eso que para mí está bueno pensar, no tiene que ver con nosotras y nosotros solamente, sino que tiene que ver con un sistema social en el que vivimos que nos impregna, que alimentamos, queriendo o no queriendo, y que tiene elementos que generan malestar, que yo, mi mirada es que genera malestar, porque tiene que ver con algo que nos está mostrando todo el tiempo, que no es lo vital, que no nos hace vivir, pero nos marca la vida. Eso. Otra característica del capitalismo es que a través de su historia ha logrado absorber e incorporar dentro de su funcionamiento modos que se podría decir que no son capitalistas. ¿Por qué? Que no son capitalistas porque no están basados en la acumulación de riqueza, que no están basados en el interés de lucro. Hay modos de gestionar la economía que ponen otros valores, que importa más. Nosotros aquí venimos a la radio y no venimos porque eso nos hace reproducir nuestra vida materialmente, pero sí afectivamente, ¿no? Nos juegan otras cosas. Y toda la gente en sus vidas, si se pone a pensar, hace muchas cosas que tienen que ver con la solidaridad y que no mercantiliza esa solidaridad, ¿no? Esas formas existen, han existido siempre, desde lo que sabemos, siempre desde que existe el capitalismo. Sin embargo, el capitalismo de alguna manera se las apropia y las usa para crecer, para que se mantengan ciertas jerarquías y desigualdades en el mundo. Y desde los sindicatos hasta las cooperativas. Hasta el modo de vida de los pueblos indígenas, campesinos, que sostienen una relación con la tierra distinta, que producen alimentos de manera distinta, desde el trabajo de las mujeres que en sus casas cuidan a su familia enferma porque aman a sus hijos y quieren cuidarlos, y que eso hace que la plata que no alcanza y que no alcanzaría para comprar medicina se cubra de otra manera porque viene una vecina y ahí trajo un yuyo, desde los otros seres que viven con nosotros en el planeta, que nos sostienen la vida, que nos hacen felices, las plantas, los animales, los amigos que nos abrazan y que nos hacen ser felices, aunque tengamos este malestar por el dinero, por el trabajo, por todo eso. Sí. Bueno, el capitalismo se aprovecha de nuestra capacidad de ser felices, para mí. Esa sería una forma de verlo. Bien. Bueno, vamos a cerrar el foco y decir qué pasa con esto. Por ahí hay gente que escucha y que no estuvo hablando de esto en su vida, en su fin de semana, sí. Y dice, ¿de qué hablan? ¿Qué pasa? ¿Qué bueno, dale, vale. Entonces, yo lo voy a decir desde lo que escuché, estuve preguntando todo el fin de semana, antes me había metido un poquito porque me habían invitado a participar en uno de estos telares, tengo muchas amigas muy queridas que están participando, además tengo... Bueno, cada quien desde su experiencia aprende. Yo aprendo de que trabajé bastante tiempo en una ONG, como conozco diferentes sistemas que tienen puntos en común con este. Entonces, voy a dar mi mirada e invito a que quien escuche, por ahí hay gente que hace años que viene conociendo estos sistemas y tiene otros elementos para aportar y miradas. ¿Qué veo yo en lo más descriptivo posible? Que es un sistema financiero no oficial. No está vinculado al Estado, no está ni regulado por el Estado, aunque sí está enmarcado en las leyes que rigen a todo lo que hacemos en este Estado, y no está vinculado tampoco a los bancos, ¿no? Es un sistema financiero no oficial. Hay un montón de sistemas así. En los 90 hubo un sistema muy parecido que se llamaba el avión. Existen los banquitos de la buena fe, hay sistemas de fondos rotatorios. Este no tiene la característica de ser un crédito o un préstamo, porque no es que uno recibe plata y tiene que devolver, pero sí es un sistema de financiación que funciona colectivamente, que depende de que individualmente se devuelva, pero sí de que otras personas aporten el dinero que alguien recibe, ¿no? Uh-huh. Tiene una forma de red, por eso se le llama flor o mandala, que a la vez contiene un modo medio piramidal, como que hay una persona, a esa persona se suman otras dos, a esas otras dos se suman otras dos, entonces va creciendo como piramidalmente, uh-huh. y cada quien va aportando dinero, un monto, cada quien aporta un monto X, porque hay diferentes, yo escuché desde 60.000 pesos para empezar hasta 2.000. Y el sistema financiero este lo que propone es que vos aportando esa cantidad vas a recibir mucho más. Sí. El viernes Diego lo traía con la estructura de Amway o Avon o otros sistemas que tienen puntos en común pero son diferentes, sí. en el sentido de que ahí hay un producto material que se vende y hay una parte del dinero que se recupera por vender algo. Cuando vos pones el dinero inicial recibís algo material a cambio. Sí, acá no. Acá no. Hay una cosa, esto empieza siendo para mujeres, ahora hay unos que son mixtos, empieza siendo para mujeres desde mi mirada, porque, digamos, yo no puedo evitar pensarlo como sistema financiero no oficial, las mujeres, igual que otros sectores de la sociedad, precarizados en cuanto a lo que es el mercado laboral, somos en general... accedemos mucho menos a sistemas financieros oficiales. De crédito. A préstamos, créditos. Uh-huh. También a mí me llama la atención eso, que en los 90, como que hay muchas de estas cosas que crecieron mucho en los 90, que era en un momento en que el Estado estaba retrayendo su financiación en créditos y subsidios, digamos. Sí. A diferentes emprendimientos sociales individuales. ¿No? Entonces, cuando se necesita dinero, la gente necesita dinero para hacer muchas cosas o siente que necesita dinero, y una vía muy fuerte en la sociedad, que es el Estado, no lo está dando. Entonces surgen diferentes sistemas para diferentes y diferentes sistemas que encajan en diferentes sectores sociales también. Entonces, este, como fue en los 90, lo del avión es uno. El banquito de la buena fe es otro, vinculado más a ONGs, fondos rotatorios, donde hay un monto inicial y se va prestando. Hay muchos sistemas de financiamiento, crédito, ahorro, no oficiales, que vienen funcionando en pueblos de diferentes lugares del mundo ancestralmente, antes de que existan los estados. Alguien hablaba del Pasanaco en Bolivia, que es diferente a este porque es cerrado. Este tiene una particularidad, de que es esta cosa abierta, que, digamos, para que la gente vaya recibiendo su dinero, requiere que otra gente entre y ponga dinero. Sí. ¿Sí? Quienes escuchen esto y tengan internet, les recomiendo que busquen, porque visualmente es más fácil de entender cómo funciona esta, sí. cuestión de la pirámide mandala, digamos, en la que una persona entra, se suman dos más a esas dos. Para cada una se suman dos más y va creciendo. El planteo es, bueno, cuando una entra a internet, saltan muchas cosas. Salta, este sistema es una estafa, es un fraude, y salta, este sistema no es un fraude. Y hay toda una discusión aritmética de que cómo puede ser para que se sostenga. ¿Por qué se dice que es un fraude? Porque mucha gente, hay lugares en los que hay gente que entró y todavía y no recibió el dinero en el tiempo que supuestamente lo iba a decidir. Sí. Porque quizá no entraron la cantidad de personas suficientes para que llegue a recibir el dinero. Por cada uno que entra, 7 deben entrar para poder recupere su dinero. Si vos entras hoy, necesitas que vos te asumís como un compromiso de que otras dos personas entren. Uh-huh. Y a su vez, otras dos. Según el caso, vos asumís un compromiso también de volver a entrar. De qué parte del dinero que vos recibís al final, que es multiplicado como, no sé, por 8. Sí. Por eso necesitas otras personas, otras 7, porque para recibir esa cantidad, otras 7 tienen que ponerlo, porque nadie lo está poniendo de afuera, más que las personas individuales. Bueno, entonces vos asumís ese compromiso de volver a entrar. Sí. Bueno, eso se extiende. Entonces, hay cuando vos entras a esto, igual que cuando... entras en muchos sistemas Y incluso cuando pedís un crédito en un banco, asumís un riesgo, que es que no sabes si lo vas a poder pagar. Bueno, acá pasa algo parecido, asumís el riesgo de que no sabes si las otras personas van a entrar y van a poner la plata que vos tenés que cobrar en tu momento. Sí. Incluso si asumiste el compromiso de volver a entrar, hay como una necesidad de que cada vez más gente entre, porque crece, no se mantiene. Entonces, si nosotros dos entramos y volvemos a entrar, igual se necesitan otras 7 para sí. completar. Entonces, tiene esa situación. La verdad es que eso nos lleva a una cosa como de exponencial. Y yo mirando en internet veo que hay quien eso lo toma para decir esto es una estafa porque no va a funcionar. Hay quien lo toma para decir sí, esto va a funcionar porque la gente vuelve a entrar, porque somos muchos, porque esto se puede armar y construir un sistema financiero alternativo. Y tienes a eso. Ahora, bueno. ¿Es para tanto? Yo voy a decir ahora, mi mirada. Yo creo. Hasta acá estuvo primero, bien. Ahora se pudre todo. Yo lo que primero creo es que no es una estafa. Digamos, nadie engaña a nadie aquí. Bien. Vos entrás y sabés que esto es así. Uh-huh. Nadie te está diciendo. Eso, digo. ¿Qué ibas a preguntar? Salvo algún caso puntual que se puede haber dado en algún lugar donde alguien lo armó como estafa, pero en general, ¿cómo funciona? Vos entrás por alguien muy conocido, de mucha confianza. De una. Nadie te está engañando, digamos. Exacto. Uh-huh. Nadie te está engañando. Ahora, ¿es posible que se intervenga, que una empresa diga, quiero arruinar esto, y intervenga y empiece a hacer un lobby ahí para que la gente no entre? Bueno, es posible, así. Por eso digo, no es que esto está... El capitalismo en esta cosa de absorber todo también está instalado en nuestro modo de pensar. Y ahí es donde yo me quiero meter, digamos. A ver. Porque hay toda una cosa esto de un sentimiento muy fuerte. Yo veo varias cosas en esto. Una es una idea esta de sistema paralelo, alternativo. Eso, podemos destruir el sistema financiero o no. Esto viene de algo ancestral y tal. Bueno, nosotros en el proceso este de construcción del capitalismo, el capitalismo junto con lo que es que se llama periodo moderno, nos vamos aprendiendo desde que somos chiquititos, hace unos 500 años, vamos aprendiendo a mirar el mundo de una manera que es fuertemente dicotómica. Dicotómica. Dicotómica. Vamos aprendiendo. En ese vamos, ¿a quién estoy incluyendo? A muchas de las personas que vivimos hace 500 años en que pasamos, vivimos y morimos. Sí. Y a la vez, a ninguna. Yo creo que aprendemos la dicotomía, porque así nos enseñan en la escuela, porque así nos enseñan los discursos dominantes, y también hay otras formas de verlo. ¿Qué quiere decir el modo dicotómico? Quiere decir bueno, malo, como cosas separadas. Uh-huh. Entonces yo entro a internet y miro esto y veo una puja por establecer si es bueno o es malo. Sí. Si nos daña o nos salva. Si es es como un nuevo paradigma o no. Y mirando otros modos que existen, que coexisten con este modo dicotómico de pensar lo que nos pasa en el mundo, hay otros modos. Uh-huh. Y un aprendizaje de ese pensamiento ancestral de muchos de los pueblos que viven y vivían aquí antes de la conquista es la idea de la dualidad. Y lo traigo porque se ha traído, y vos mismo, Agus, hablabas del Aini la vez pasada, como que hay una presencia de modos andinos, de financieros diferentes al oficial. Sí. Y este pensamiento andino, sentipensar andino, sí, tiene mucho que ver con la dualidad, con la idea de que todo en la... Somos vida y muerte a la vez. Somos bueno y malo a la vez. Somos luz y sombra. Yo me voy a quedar con la idea de la luz y la sombra para pensar esto. Pensémoslo desde las luces y las sombras. Si no hubiera luz, si no hubiera luz, no habría sombra. Si no hubiera sombra, no podríamos distinguir la luz. Entonces, no se puede pensar que la sombra es lo malo y la luz es lo bueno, porque está... si queremos hacer esa analogía, lo tenemos que pensar como algo que no puede existir. Lo uno sin lo otro. O sea, que es como un modo diferente de ver lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la persona que iba a venir hoy a compartir esta charla con nosotros mandó un mensaje diciendo que no iba a venir, que veía que no estábamos preparados para un cambio de paradigma. ¿Sí? ¿Nosotros? Nosotros. Uh-huh. No, exactamente. Exactamente, lo que dijo era como que lo habían charlado la gente. Ajá. So, lo habían charlado y que preferían dejarlo en un ámbito más íntimo. Va. Y que, como la, decía, o sea, que hablaban la, o sea, que hablaban también de en femenino, no sé si por mujer o no, pero bueno, que estuviera preparada para este cambio de paradigma, bienvenida, y la que no, bueno. Buenísimo. No hay que vaya atrás de la entonces, vanguardia iluminada. Desde esa mirada, no sé, yo esa también quería mirada. Responder a eso. Yo soy la y siento todos los días que estoy preparada y no estoy preparada para ese cambio de paradigma. Mi mirada. Y estoy y no estoy a la vez. Y cada día pasan cosas en las que estoy preparada y cosas en las que no. Uh-huh. Y reconozco que tengo esas estructuras adentro. Y lo reconozco en cada espacio colectivo en el que participo. Entonces, puedo pensar que en este espacio colectivo a mucha de la gente que participa le pasa lo mismo. A la vez, tengo certezas que me hacen confiar y actuar de una manera diferente, que no, que vuelvo a decir, que se basa en la solidaridad y no en la competencia, en las ganas de vivir, de compartir y de disfrutar de la vida y no en el lucro y no en la idea de tener más. Y también tengo comportamientos que me llevan a otra, a la ambición de querer y tener más, a eso. Entonces, una es esta. Bueno, otra es cómo miramos esto desde ese lugar. Entonces, yo ahí digo, bueno, me atrevo a desconfiar. Yo no creo que esto en sí mismo sea un cambio de paradigma. Creo que puede tener una potencialidad. Mira, y puede no tenerla de cambiarnos los paradigmas. Me animaría a afirmar eso, ¿sabes? Porque claro. El crecimiento exponencial que necesita para sostenerse es el mismo, bueno, que plantea el sistema capitalista en eso de que para que siga funcionando tiene que haber un crecimiento ilimitado y donde todos los recursos aparentemente son infinitos. Exacto. Entonces, y ahora, no son infinitos. Entremos a eso. Entremos a esa idea. Hay una base en esto que tiene que ver con con la idea de poder cambiar el paradigma. Yo, digamos, lo recibo con mucha alegría que pensemos en eso. Otro aprendizaje de los pueblos con los que convivimos, que está bueno mirarlos, que son los pueblos de abajo, uh-huh, que son los pueblos cuyos saberes se niegan sistemáticamente en este crecimiento capitalista, sí, es que en esta mirada de la dualidad, la abundancia tiene una cara de austeridad. Uh-huh. Que para pensarnos en la abundancia, justamente el capitalismo nos genera como una ilusión de crecimiento ilimitado, además de traernos el dinero y de alguna manera hacernos olvidar todo el tiempo que el dinero tiene un valor que le damos nosotros y que no vale en sí mismo y que hay otras cosas que están valiendo que en nuestra vida y hacer cotidiano no siempre le prestamos esa atención. Bueno, entonces el capitalismo nos da esa idea que lo venimos hablando acá en la columna del crecimiento ilimitado y también de esta idea de que para ese crecimiento ilimitado nos apoyamos en un planeta que nos está sosteniendo, que nos está sosteniendo y que lo estamos transformando y que, bueno, entonces vuelvo a qué es lo que nos hace vivir y cómo y pensar la abundancia desde ese lugar, desde ¿Qué estructuras del sentir, pensar, consumir, producir yo necesito cambiar para tener esa abundancia? Uh-huh. Entonces, a mí una de las cosas que me hace como ruido en todo este, en el sistema del telar, es que trae como un trabajo espiritual, pero lo trae en meses. Entonces, Y hay gente que por ahí esto ya se lo viene planteando hace años y entra a este espacio con todo ese esfuerzo de realmente para qué necesito dinero, para qué no, qué puedo hacer desde otro lado. Y hay gente que entra sin plantearse nada. Entonces ahí me parece que puede haber muchos ruidos, porque entonces entro porque necesito dinero. ¿Por qué necesito dinero y por qué tan inmediatamente? Bueno, hay como todo un esfuerzo para sostener un sistema de confianza así, que encima plantea un crecimiento ilimitado, que muchas personas deberíamos estar realmente pensando en hacer circular el dinero de otra manera y quizá pensando en hacer que deje de existir el dinero. Entonces, digo, ¿por qué traigo esto? Porque me lleva al otro eslabón, que es la confianza. Porque para que esto funcione necesitamos un sistema de confianza. El Pasanacu en Bolivia es un grupo de 10 personas que se conocen hace mucho, que comparten una vida comunitaria y se juntan y dicen, bueno, durante 5 años vamos a poner todos 500 pesos por mes, que en total eso va a dar una cantidad X, que yo no puedo hacer la cuenta, pero supongamos que vamos a poner por mes la cantidad que en 5 años nos lleve a 5.000. Sí. Sean 500, sean 100, sean 5. Bueno, entonces todos queremos recibir 5.000 pesos, pero no podemos ahorrarlo a lo largo de 5 años. Y por ahí lo necesitamos antes. Está bien, pero ese bueno, es otro sistema. Bueno, por eso es otro, pero no importa, ponele que comparte parte de esta cosa de sistema financiero no oficial con este. Requiere... Simplemente comparte eso. Bueno, pero seguime el razonamiento, okay, Agus. Entonces, yo requiere quiero ir a la polémica un por sistema eso. De confianza muy fuerte en los que creemos que la que vamos a que va a haber que todas esas personas vamos a seguir poniendo ese dinero. Esto requiere más confianza todavía porque encima cada vez más gente tiene que poner el dinero. Discúlpame, pero esa confianza es necesario construirla a través de mucho tiempo. Esto tiene un riesgo más, que es que tenemos que construir redes de confianza con gente que no conocemos personalmente. Entonces, para mí hay un riesgo bastante fuerte y a eso se le suma otra cosa que a mí me hace ruido, que es que que yo lo veo así, que trae todo un discurso de la espiritualidad y de cómo si uno cree en esto va a llegar, y si no cree, si no llega es porque generaste mucha negatividad a eso, que para mí está como, ojo, aguas, dicen en México, de que no estemos vaciando, ¿no? Un discurso que también se construye en siglos y milenios y horas de trabajo sobre ese tema espiritual, que no por escuchar un audio, no por participar en una sola reunión, vamos a asumir eso. Y no solo creamos negatividad por tener miedo a que esto no funcione, tenemos miedo porque vivimos en un sistema que muchas veces, y que a mucha gente la despoja, y que todos tenemos adentro, porque a veces no vamos a poder pagar porque la gente no va a creer, porque la desconfianza no la eliminamos de un día para otro. Entonces, aguas con eso, ojo, porque digamos, es muy feo sentir que sí. Entonces yo me meto hoy y dentro de un mes o 2 semanas o 6 meses cuando me toque cobrar no cobro, es porque yo me generé negatividad y atraje eso. Y digo, qué horrible que se siente la persona que hace eso. Y no nos olvidemos que hay un mundo en el que hay gente vendiendo la tierra ancestral de su comunidad porque quiere dinero. El dinero genera malestar. Entonces, bueno, trabajemos espiritualmente, construyámoslo, pero ¿desde qué lugar? Ahora estoy en la parte de las sombras. No se olviden que hablé de luces y sombras. A mí, si me deja aportar. Puede aportar. A mí lo que no me... ¿no? Y fue en una vivencia personal que tuve el fin de semana. No lo digo desde una teoría. De hecho, el día que se dio la discusión acá, teníamos pocos elementos para hablar de esto. Ahora hay un poquito más. A mí lo que no me termina de convencer el tema de la hermeticidad, ¿no? El cambio de si estás preparado o no para el cambio, o como medio, por ejemplo, me han dicho, el grito se va a plegar al discurso de los medios de comunicación masivos, se va a plegar a eso, como diciendo, no sé cuál es el discurso, no tengo la menor idea. Y vos entras en internet y sale, esto es una estafa. Claro. Ahora, en ningún momento acá se habló de eso, pero no me esta cuestión de que, o crees, o estás preparado espiritualmente para esto, o no, estás con los medios masivos de comunicación, no podés. Como le estás haciendo el juego a la derecha. Es parecido, vos sabés que lo sentí parecido, sí, lo sentí parecido, y eso es lo que no me termina sinceramente. Por eso a yo mí. Partí abriendo de eso, como creamos lo que creamos acá, en algo que creemos es en que podemos discutir de todos los temas y atrevernos a cuestionar. Porque ese no estás preparado, si estás preparado, o le vas a repetir el discurso de los medios, o como hablábamos el lunes pasado, el editorial de La Nación, que establece la dicotomía, o esto es de una forma o es de otra, nos lleva a un pensamiento, o tiene el riesgo de llevarnos a un pensamiento muy dogmático, uh-huh. que es, esto es así o no es. Y no, yo ahí me planto, no creo, por eso traigo lo de la dualidad. Otra cosa que me gustaría traer para pensarnos, porque yo también asumo, ¿qué dije primero? Estoy preparada y no estoy preparada a la vez. Es otra característica muy fuerte de la modernidad, es que la editorial de Diario de la Nación que traía el lunes pasado lo dice, lo exalta, es el pensamiento individual, el pensarnos como seres individuales. Que muchos de los pueblos que vienen sosteniendo sistemas financieros no oficiales, paralelos, propios, autogestivos o como se les llame, tienen una mirada del mundo en la que no se piensan como seres individuales con una capacidad de decisión solo individual, que en sus decisiones cotidianas hay un pensamiento mucho más colectivo y comunitario. Sí. A mí me enseñaron desde siempre que soy una persona individual, que puedo decidir por mí misma más allá de mi familia, que no, que hay un montón de cosas que yo me basto a mí misma. Y miro, comparto con gente que piensa diferente, desde comunidades en Santiago del Estero hasta en Chiapas, y veo que su vida cotidiana, sus decisiones, las toman de otra manera, desde otro lugar. Sin ponerle una carga valorativa a esa. Solamente lo digo como un elemento para el momento en que nos pensamos en esto, porque acá hay una cosa muy fuerte de lo colectivo, pero cada quien está pensando en obtener el dinero que puso. ¿Cómo hacemos? Entonces, yo acá le veo un riesgo muy fuerte. Uno es esto que dije de que haya como una chicana, de decir, si no te funcionó es porque vos generaste mucha negatividad y te lo bloqueaste a vos misma, que vuelve a lo individual, algo que en realidad depende de una cuestión colectiva para funcionar. Otro riesgo muy fuerte que veo es que, digamos, si todo funciona y se cumple y dentro de 100 años decimos que el sistema financiero es este, hablemos dentro de 100 años. Ahora, si no pasa, como ya sucede, por algo hay gente que pone cosas en internet y en Buenos Aires sale a denunciar esto y sale por radio, si sale, porque hay gente que ya puso plata y no cobró. Y porque hay, esto ya sucedió hace 20, 30 años, en que hubo otro sistema como muy parecido a este que tomó mucha fuerza y después estalló y mucha gente se quedó sin recibirla del dinero que esperaba recibir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si pasa eso? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta que para mí es lo más importante que tengo para aportar en este espacio. ¿Qué va a pasar si pasan unos meses y hay mucha gente de acá, del Valle, que puso dinero y no recibe el dinero que esperaba? Entonces, digo, otro cuidado, aguas, ojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al Estado? ¿Vamos a hacer una denuncia en el sistema oficial en el que no queremos? Lo mismo que nos pasa cuando buscamos cuidarnos la salud desde un lugar más natural. No queremos tomar medicamentos, registramos que nos hacen mal. Nos recuidamos la salud con yuyos y de repente tenemos un accidente o nos enfermamos y de repente no sabemos qué hacer. Nos sentimos como perdidas ante eso porque no sabemos. Entonces vamos al hospital, nos meten un montón de drogas que no queríamos. Bueno. Y entonces digo, ante esto lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Somos capaces de gestionarnos la confianza desde ese lugar? Yo le veo la potencialidad de eso acá, en este valle. Hay mucha gente que ya tiene construida la confianza, aunque este sistema tiene una característica. Se plantea con un esquema que en México y aquí es igual. Al sistema este del telar no le importa si nosotros nos conocemos de antes, si acá en el supermercado de acá se fía o no se fía. en el lugar donde se fía y en el lugar donde nadie le fía nada, el sistema funciona igual. Sí. Es una cosa que se globaliza desde arriba de alguna manera, que viene así y nosotros entramos y lo asumimos así. Lo que yo veo es que hay muchos sistemas de crédito, de financieros alternativos, autogestivos, que no, que se organizan según las características, particularidades de cada lugar. Que un grupo de gente, una comunidad que se conoce, que sí ya sabe que ya hay un vínculo de confianza. Entonces, no pudimos rastrear dónde nace esto. No pudimos rastrear dónde nace. Si alguien sabe, por favor, cuéntenos. Te puedo decir que está en todo el mundo. Te puedo decir me que diste es... un mate vacío, Augusto. No te lo di, te lo agarraste vos solito. Si quieren, podemos compartir alguno de los por mensajitos favor, que fueron llevando, que capaz aportan un poco ahí al debate. Por favor. Primero llegaba uno de Alejo que dice: nunca escuché que empezó siendo para mujeres. ¿Están seguros? Sí, sí. Después, para así, ¿eh? Dice, matemáticamente no puede ser una estafa. Bueno, igual acá nadie dijo que fuera una estafa, digamos, ¿no? No es piramidal, dice otro, Alejo. Es mucho más fácil entenderlo si lo hacen de a tres pasos y no de cuatro que multiplica por ocho. Bueno. Esto dice Alejo. Dale, ¿vas a leer más? Si querés, no sé. No, por ahí leamos todos y sí, contestamos y bueno, que se sigan contestando también. Dale, dale. Bueno, Maki también nos escribe. Y dice, buen día, claramente no es una estafa, seguro esté quien quiera sabotear esta economía, dice, no creo que sea piramidal, ya que todos los que participan dan y reciben la misma cantidad de dinero. No, lo que se recibe es más. No, claro, se recibe más. Se puede volver no, a entrar las veces que uno quiera, mismo. Ajá, se puede volver a entrar las veces que uno quiera, pero no es obligatorio. Después seguía la charla y volvió a escribir Maki que decía, ¿es cuestionable? Sí. No, si se puede sostener eternamente o un tiempo indefinido, no sé. Bueno, ahí viene, esa está buena para contestarle a Alejo. ¿Qué lo hace piramidal? ¿Por qué se usa esa expresión de piramidal? Porque aunque esté armado de una manera rotativa en que vas pasando al centro... esta idea de que tiene que crecer... La palabra es exponencial. Exponencialmente, claro. Claro. Si vos mirás el dibujito y tenés un círculo y de ese círculo salen otros dos y de esos dos círculos salen otros dos, hay un dibujo que es parecido a lo que se dibuja como piramidal. Ahora, se entiende que tienen elementos que lo diferencian de una empresa donde solo está el esquema piramidal. Pero esta idea de exponencial en el sentido de que tiene que, como cada vez entra más gente, no es que es cerrado, no es que la misma gente da y recibe como el Pasanacu. Por eso lo comparábamos como el Pasanacu, que es algo que conocemos, que no requiere que entren, que por cada persona entren dos más. Solamente entra un grupo cerrado de personas, todos también ponen y reciben la misma cantidad de dinero, pero no crece exponencialmente. Entonces, el último mensaje de si puede crecer ilimitadamente es una pregunta que es importante hacer, porque si cada vez entró más gente y los últimos que cierran el círculo, que ya son un montón en relación a ese primero que estaba en el centro, para que esos últimos lleguen al centro, los que entraron últimos en el sentido de temporal, lleguen al centro, tienen que entrar mucha más. Entonces, requiere que crezca un montón y que cada vez más gente entre. Perdón, justamente no porque requiere. No todos los que salen entran de vuelta. Y porque aunque entren todos los que salen, igual siempre se tiene que sumar más gente. Entonces, es un riesgo. Igual acá no estamos tratando... Yo vuelvo a decir, la invitación es a que no tratemos de establecer si esto funciona o no, sino que pensemos... Por eso yo quiero cerrar mi columna y después que abramos el debate. ¿Puede ser? Por ¿Les parece? Por ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces, a lo que yo iba era que para mí no se trata de ver esto funciona o no funciona. Es, ¿qué podemos hacer para que funcione? ¿Qué podemos hacer para que funcione? Tiene un riesgo. Creo que todos estamos de acuerdo de que ponemos plata y tenemos que esperar un tiempo para recibirla y que eso es un riesgo. Para mí ese riesgo es una luz. Yo lo veo como una luz. Estamos dispuestos a asumir un riesgo basado en la confianza. Me encanta eso. Es un elemento que el capitalismo todo el tiempo quiere hacer que no tengamos la confianza. Igual que cuando en mi casa hacemos una actividad y no cobramos y ponemos una cajita para que la gente pague, confiamos. Confiamos en que quien pueda va a pagar lo que nosotros pedimos, quien no pueda va a pagar menos. Igual que cuando alguien viene a la feria y nos compra un libro y le decimos, no tenés, me lo das después. Igual que cuando el súper fía. Asumimos un riesgo basado en una confianza. Eso existe. Ahora, el capitalismo, y yo creo que por eso sí circula todo esto de la estafa. El capitalismo trata de que no confiemos porque al capitalismo, al capitalismo como algo abstracto, a las grandes empresas que tienen otra lógica de funcionamiento, le conviene que las redes nuestras no se fortalezcan, porque esas empresas, porque ahí volvemos a lo vital, porque muchas de esas grandes, lo que hablábamos, viene Dakota Access y le conviene que nosotros no confiemos entre nosotros, porque si no confiamos para un crédito, tampoco vamos a confiar para ir a resistir que no nos destruyan la tierra o el cementerio sagrado o el monte o lo que sea. Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos nosotros en colectivo para pensar que si esto no funciona, que yo planteo este escenario? ¿Qué pasa si dentro de un mes viene alguien de acá del Valle y dice, no recibí el dinero? O mi amigo que está en Buenos Aires, o mi compañera de mandala hotelar que está en otro lugar, no recibió el dinero, no están cobrando. ¿Qué hacemos? No vamos a resolverlo de todo el país, pero ¿qué podemos pensar nosotros en el Valle? Tenemos redes de confianza previamente existentes. Nos conocemos desde antes, no necesitamos este telar para generar nuestra confianza. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de este sistema sobre las redes de confianza que ya tenemos, sobre nuestras propias experiencias de aprendizajes colectivos, para decir, ¿qué vamos a hacer si no entra más gente y alguien se queda colgado y no cobra? ¿Estamos dispuestas, estamos dispuestos a entre todos juntarnos y decir, quienes cobramos, repartamos, por ejemplo? O sea, es buena esa ¿qué pregunta. Podemos hacer? Esa pregunta para... es buena. Porque, digo, esto nos vino así. Tenía este funcionamiento. Alguna gente le parece perfecto tal como está. A otra gente, como a mí, por ejemplo, me parece que... O a Agus, que ya lo acaba de aclarar, nos parece que no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos dispuestas? Creemos nuestras propias reglas. Esto está así, pero nosotros podemos reinventarlo y elegir cómo funciona. Hay muchas propuestas circulando en el Valle antes de que esto llegue, de generar espacios de trueque, de tiempo, horas de trabajo por horas de trabajo, de productos por productos. Yo tengo libros, vos querés libros, si tenés sos carpintero, me haces. Bueno, esa energía que está circulando, aprovechémosla. No nos chicaneemos de que si a vos no te sales porque vos generaste negatividad. Reconozcamos que hay mucha gente, porque también... ¿En quién confiamos? ¿Cada quien pensó a quién decidió invitar? ¿A quién invitamos y a quién no? ¿Con quién estamos compartiendo esto? ¿Cómo hacemos para compartir con gente que es más diversa que nosotras y que nosotros? Porque lo mismo, yo veo lo mismo que Avon. ¿En dónde se vende Avon? ¿En dónde se vende Natura o Just? Bueno, también eso. ¿Con quién estamos compartiendo esto? ¿Y cómo podríamos hacer? Porque, bueno, yo parto de una base de que me interesa compartir con gente muy diversa a mí, y hay mucha gente, la gente que entra a esto consigue el dinero de muchas formas diferentes. Hay gente que lo tiene en el bolsillo, hay gente que vende cosas para conseguirlo. Bueno, ¿cómo aprovechamos esa diversidad que hay? Pero démosle vuelta a esas reglas. Como aprovechémonos de esa confianza y veamos, pero asumamos que hay un riesgo. Y que puede ser, yo no quisiera que suceda, que si hay alguien que no cobra, su única forma sea salir a escrachar y a decir esto es un fraude y que la próxima vez que necesite guita vaya a un banco o le pida al Estado. Que a mí no me gusta que nuestra única forma de regularnos sea el Estado, por ejemplo. Y me parece que acá hay una potencialidad de autogestión, pero que no está dada de por sí. Hay una potencialidad de que esto refuerce nuestra autogestión y hay una potencialidad de que esto refuerce la autoridad del Estado para venir a decir, ¿vieron que los sistemas paralelos no sirven? Solo tienen que confiar en mí o el banco, diga eso. Bueno, yo no quisiera que pase eso. A eso iba mi pregunta. Bueno, ahora sí, abramos el debate. Vénganse todos los que están respire. Escuchando. Respire, Helman, respire, por favor. Bueno, no nos queda otra que compartir los mensajitos que van llegando al 1557-0127. Nos invitan a sumarnos con unos pesos a... ¡El grito! ¡Qué buen programa hoy! Mire. No, igual es un WhatsApp para el jueves, no te entusiasmes. Este de hoy lo mandó Diego desde Las Rosas. Dice, qué buen programa hoy. Así que bueno, gracias Diego. Ojalá sea así. Nuestro compañero, Diego Cherchik, manda un mensaje y dice, che, Bancor te ofrece crédito a una tasa re conveniente. Y si no estás preparado, igual te explican cómo es. Se viene el banco para los caballeros Jedi. También quiero todos decir algo. Los que sientan la fuerza podrán manejarla. Eso que decía Pablo, ¿por qué decidimos traer este tema hoy? Nos lo planteamos un montón, porque está bueno, porque circula. Queremos que esto, que lo que nos hace ebullición esté circulando. Escuchémonos también. Bueno, otro de Jorge. Dice, dinero por dinero. Uno gana porque otro pierde, es simple. Este caso escribe Jorge. Y Leti también nos escribe y dice, entre luz y sombras. ¿No? Emulando a su... La sociedad prefiere confiar y salir a defender ciegamente a los sistemas financieros tradicionales y lapidar lo nuevo. Igual para mí, la abundancia es otra cosa. Genial en análisis, Leti de la Barranca de los Loros. Gracias, Leti. Gracias. Esos eran algunos de los mensajitos de texto que llegaban, ¿no? El WhatsApp, bueno, está ahí, está pensando. Así que posiblemente alguien haya mandado un WhatsApp. Y bueno, también Alfredo nos escribía y nos compartía un link en YouTube. Así que ahí lo vamos a... Sobre este tema. Sí, seguramente, bien. Pero bueno, no, ahí lo vamos a mirar. Dános un ratito, Alfredo, por favor. Sin ánimos de pudrirla, aunque sí con ganas de seguir el debate, metiéndonos en la lógica absoluta del mandala, poniéndole increíble entusiasmo, buena fe y esperanza. Ajá. Aún así, aún teniendo una máxima fe y esperanza y confianza, que fue la palabra que vos usaste, en los que conozco y en los que no conozco que se arrimen a esta situación, su propia lógica es injusta y atenta contra nada es infinito y crece exponencialmente hasta el infinito. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un... No, nada, esta situación de crecimiento exponencial. Si uno gana, otros 7 tuvieron que poner. Vos me decís, bueno, pero luego esos 7 vuelven a ganar. Pero cuando vos haces la multiplicación en el tiempo, para que ganen, suponte, para que cobren plata, ¿no? Para que cobren 1.024 personas. 1.024 personas recuperan los 20.000 o los 3.000 pesos que pusieron, lo que fuera. No, ¿sí? El más. Bueno. Claro, exactamente, perdóname. Más. Multiplicado. Claro. Multiplicado, exactamente, para que, suponte, 1.024 personas puedan cobrar ese dinero, vos estás dejando sin cobrar a casi 15.000. Es exponencial, es ese para que gane uno, hay 7 que ponen, si vos lo continuás en el tiempo, ajá, siempre va a ganar vos una... Vos hablás en la proporción. En la proporción va a ser siempre muy poca la gente que gane y siempre va a depender de un montón de gente que ponga. En algún punto, eso se va a cortar. Y es por como más que muy haya alta posible confianza, que estalle. Pero aparte, porque por más que haya alta confianza, porque vuelvo a decir, estamos preparados y no estamos, y tenemos la confianza y también tenemos la desconfianza. Y porque no todo, porque pedimos prestado el dinero y lo necesitamos, y si demoramos en cobrar nos ponemos mal, porque hay muchas cosas incluidas en esto. Entonces, bueno, para mí todos esos elementos nos hacen decir... También, cuidado con pensar que un solo sistema es la solución o que estamos como derrumbando el sistema financiero, porque eso ya lo pensamos muchas veces a lo largo de la historia que conocemos. Y no, y de hecho justamente el capitalismo mostró que sobrevivió muchas cosas que no eran capitalistas y logró mantenernos. Eso. Y lo otro es eso. Siguen siendo papelitos de colores. Es, volvamos a lo vital. ¿Qué es lo que nos hace vivir? Y no, yo no digo dejemos de usar dinero. Digo, cuando estamos usando el dinero, cuando necesitamos dinero, cuando sentimos que lo necesitamos ya, porque aparte hay toda una cosa de la inmediatez en eso, preguntémonos por qué, hasta qué punto, este es el mejor, la mejor forma o no. Y si no funciona, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comprometer? Por eso, y también pensemos que estamos en una tierra, que hay otros seres. No nos olvidemos de pararnos en eso, en eso. Y por eso la pregunta era, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué en todos lados se hace igual? ¿Por qué por WhatsApp? No es que yo uso WhatsApp, digo, acabo de decir que traduzco para Estados Unidos por internet, pero me lo pregunto todos los días. Digo, yo estoy traduciendo cosas recopadas y estoy beneficiando a Google todos los días porque entro a Google. Bueno, entonces estoy... Bueno, no es la dualidad, no es que es todo bueno. Siempre hay cosas que no están buenas en eso bueno que hacemos. Tengámoslas en cuenta y vayamos poniendo nuestros límites a esto. Por eso no es que esto es para que nadie más entre, para que los que entraron salgan o para... Es, ahora, ¿cómo hacemos para acompañarnos colectivamente en esto? Y si no funciona y quedan 1000 personas por cobrar, no las dejemos en banda. ¿Qué hacemos? Bueno, algunos mensajitos más al 1557-0127. Creo que en principio sería importante sincerar el motivo por el que cada quien ingresa. Digo, ¿están dispuestos a poner infinitamente en círculo cerrado para que todos secuencialmente reciban un monto de dinero que le permita iniciar alguna actividad y luego devolverla al círculo? Funcionaría siempre, pero en un círculo cerrado. Uh-huh. Esa es la opinión de Diego, otro Diego, uh-huh. ¿no? Otro uh-huh. Diego ahí de... Otro de los Diegos que escucha acá La Crecida. A ver. Alfredo nos manda por WhatsApp. Dice... Ya suponer que alguien no está preparado presupone una superioridad. Y eso es propio del paradigma capitalista, que se supone que está tratando de sustituir. Eso es lo que dice Alfredo, ¿no? Estoy de acuerdo con Alfredo. A ver, Diego, otro Diego dice... Pero creo que la tentación de la mayoría es de poner 3 y recibir 24. El resto que se arregle. Claro. Dice Diego. Ahora, lo que te hace tanto ruido cuando sucede en el sistema financiero ortodoxo de un banco, te hace ruido. ¿De dónde sacan los intereses que te dan? Y sabemos muy bien que es ficticio. Bueno, ¿por qué no te hace ruido acá? Para mí es porque está bajado a un lenguaje ameno, espiritual y de abundancia y de prosperidad. Disfrazado con eso, es el mismo sistema y el mismo planteo, a mi entender, y discúlpenme, injusto. Injusto. Sí. Bueno, un verdadero cambio de paradigma sería que el dinero no exista más, por ejemplo, ¿no? O que no existan las clases sociales, que también hay mucho se mezcla también un poco el tema de las clases sociales con este tema. Claro. También. Exacto. Y digamos, más allá de pensar del dinero no exista más, empecemos en chiquito, de verdad. Como, ¿por qué lo necesitamos tan rápido? ¿Qué otros modos teníamos que quizás sean... como que tengan menos este riesgo de requerir que más gente entre, porque hay que salir a decirle a 2 personas más que no es todo ese trabajo. Bueno, capaz que lo podemos tener en más tiempo, desde un lugar más cerradito. Bueno, no sé cómo preguntarnos. Ahora, ¿podemos pensarnos en un mundo que no exista el dinero? ¿Podemos como cambiar nuestra estructura de consumo? Mira, hablando de dinero, ¿no? Acá un lindo WhatsApp de Alejo. Dice, ese qué hacemos, ¿no? Seguramente le hablará a usted que decía, ¿qué hacemos, no? Sí. ¿No se podría aplicar al corralito? Obvio que ¿qué sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Qué grande, Alejo. Bueno, de una. A ver, un mensajito, llega otro. No sé cómo vamos a salir de acá. Daniel. Escribe Daniel, dice, sigo pensando que es un modelo de negocios. Más menos justo, pero no escapa esa idea de lo individual que llegamos dentro y no nos deja hacer. Está bueno pensar el capitalismo, pero hoy es un pulpo que no termina de tener brazos. Miremos China y la discusión no termina más, dice. Abrazo, buenísima la discusión, nos dice Daniel. Sí, bien, gracias, está bien. Daniel. Nos gustaría seguir pudriéndola toda la mañana, pero ya hace como una hora que estamos... En... No, debatiendo. Ah, perdón, debatiendo, discúlpeme. Así que bueno, sí. Muchas gracias ahí a todos los que pudieron aportar al debate, que bueno, justamente era la idea de lo que hablábamos al principio, de lo que decía la Vero al principio, y que es importantísimo para esta radio comunitaria. Claro. Le leo los últimos dos mensajes, un Dale. Mensaje y un WhatsApp, y ya, ¿no? Y nos vamos. Dale. Gino, lo voy a dejar. Dice: pónganse a trabajar, garcas. Y la necesidad de tener espiritualidad, porque sí hay guita, y la necesidad de espiritualidad es debilidad. Chamullo y filosofía barata. Va, a veces me encanta. Discúlpeme. Yo creo en mí que me levanto todos los días a laburar. Lo demás es cuento. Religiones. Después viajan en primera clase a la India o al Tíbet y se hacen los humildes. Duro. Está bien. Duro el programa, duro el mensaje de Gino. Y el último mensaje, a ver si dice quién lo firma, no dice, pero bueno. Hola, me sumo al debate. Coincido con Alfredo. Precisamos más información y la apertura al método. No sé qué se limite a los que más confían. Cuesta entender simplemente porque tenemos otra estructura. Perfecto. No, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Aún bajo la lógica en la que me lo presentás, aún poniéndole todo el entusiasmo, la onda y todo, va a haber un momento en el que un montón de gente no va a cobrar la guita. Mientras vos la hayas cobrado vas a estar bien, pero el resto de la gente quedó afuera. Igual también, ahí se está, más allá de eso, se pone en juego eso, de decir, y si cuesta entender, a mí sí me parece, yo también coincido, de que es una actitud como muy desde la superioridad, decir, no estás preparada, no confías, no te sacaste la negatividad, porque ahí vuelve al... Entonces, alguien que la pasó horrible en su vida y que la cagaron con guita y que está un montón de veces y no confía porque su experiencia fue así, no la queremos ayudar a que confíe y a que entienda, y al revés, quien cree que ya está re preparada para esto y que ya lo entendió todo, no está bueno poder permitirse un resquicio, una grieta en esa confianza y decir, ¿qué puedo hacer para que esto funcione mejor para todos? ¿No? Como para mí parte del estar preparada y de confiar es permitirse cuestionamientos. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Análisis. Columna.